Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. Estamos saliendo a trabajar, estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños, estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad, estamos saliendo a la cancha, estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. El 22 de octubre se cumplen 44 años de las Abuelas de Plaza de Mayo. Florece la identidad. Abuelas de Plaza de Mayo, abuelas.org.ar. El 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Bueno, así que acuérdense, 22 de octubre, 44 años de las Abuelas, Día Nacional del Derecho a la Identidad. Estaba leyendo algo que me pareció interesante, traerlo acá y poder hablarlo. Y dice así: un hombre puede embarazar a 9 mujeres todos los días por 9 meses. Eso serían 2.430 embarazos. Una mujer puede quedar embarazada una vez cada 9 meses, aun si se acostara con 9 hombres todos los días por 9 meses. Solo un embarazo. Claramente la sociedad está poniendo la responsabilidad del control anticonceptivo en el género equivocado. La ciencia se ocupa de crear pastillas y dispositivos que alteran las hormonas para la persona equivocada. ¿Qué les parece eso? A mí me parece que tiene razón esto que salió en internet. Y me llamó la atención cuando fuimos de viaje y estábamos en Nueva Zelanda con unos amigos. Y entonces fue la primera vez que en un matrimonio o en una pareja, el hombre dice: no, yo me hice la vasectomía. La vasectomía. Yo digo, ¿qué? ¿Cuántas vidas menos no deseadas nacerían si los hombres aquí se hicieran la vasectomía? Porque las mujeres quedan embarazadas, quieran o no quieran, sean violadas o quieran tener un hijo. Y sería interesante que aquellas personas que no quieren tener chicos, son los varones, obviamente, y no dejarían embarazadas y se fugarían después, y así quedarían tantos chicos sin padre y con esas historias que después son tristes en la vida. Bueno, es algo para pensar, y me gustó traerlo acá a ver si a alguien se le ocurre que está bien o no. O sea, las pastillas no deberían ser tanto para las mujeres, sino que los hombres con una vasectomía, pero bueno, no toquemos a los hombres. Igual pasa con los perros y las perras. No, porque le vamos a sacar la virilidad al perro. Y un perro puede dejar preñada no sé cuántas hembras y puede tener no sé cuántos cachorritos, porque son miles de hembras que puede preñar. En cambio, las que se operan siempre son las hembras. Es una operación más difícil. Bueno, tengamos en cuenta que debemos operar en los animales a hembras y machos. Y más lo que está pasando en Villacielo, que hay una proliferación de gatos. Hasta hace más o menos 5 o 6 años no había tantos gatos, pero se ve que han llevado gatos, y hay gatos que están medio salvajes, que se pelean a las noches, uno los escucha, son depredadores, se comen todos los cuises, cazan lo que sea. Y la verdad que uno debería tener un poco de control, no solamente con los perros es el asunto, con los gatos. Y la gente que tiene animales, que tiene mascotas, debería ser consciente y castrar a sus animales, porque esto si no va a ser algo sin control. Bueno, estuvimos escuchando durante este año, casi desde septiembre, agosto, las nuevas canciones de ABBA. ABBA grabó un disco de 10 canciones, que solo fueron dadas a conocer 2, y ya las pasamos acá el día que salieron, así que fuimos como una especie de primicia. Pero hoy vamos a pasar esas canciones que ABBA grabó en el año 78 y que no fueron nunca conocidas. Una se llama, que es la primera, Just Like That. Esa, bueno, fue recuperada en internet y ahora la están pasando en internet. Y la tercer canción que va a ser conocida ahora este próximo viernes del grupo ABBA, después de casi 40 años de no grabar, no se sabe si va a ser una versión, si va a ser una reversión, si van a estar las voces de esa época o van a estar las voces de las cantantes con la edad actual. Se llama Just a Notion. Así que bueno, vamos primero con Just Like That y Just a Notion. ¿Qué significa cada una de esos títulos? Justo eso, Just Like That, como eso, o justo como eso, según cómo se pongan en la oración. Y Just a Notion, bueno, Notion, justo una noción. Bueno, entonces vamos a ir con esas dos canciones de ABBA, a ver qué les parece. Fueron grabadas en el 78, pero la segunda va a ser la tercera canción que van a dar a conocer este viernes con una nueva versión.

los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. ¿De dónde salen los perros de la calle? De la ignorancia de la gente, del fracaso de la sociedad. Ellos no tienen la culpa, no son perros callejeros, son perros abandonados. Hay que esterilizar, adoptar y no comprar, no abandones, ser responsable y coherente. Estas cosas que salen en internet que siempre nos ayudan también a pensar y nos enseñan, ¿no? Que para qué vamos a comprar un perro de $20,000... si hay cualquier cantidad de perritos que están ahí que necesitan ayuda porque la gente los ha abandonado. Y también hay una foto donde muestran que no hay que darle a los perros esos huesitos que son de las costillas asado de tira, porque esos no se eliminan y quedan adentro del perro. Entonces hay una foto, una radiografía del perro con todos esos huesitos y tuvo que ser operado. Y otra cosa que me llama la atención y me parece bárbaro que haya esto en internet, que siempre nos ayuda. Yo veo acá que la gente muchas veces cuida sus mascotas, pero otras las deja en la calle diciendo, bueno, que vaya a dar una vuelta, es un perro, que tenga libertad, no lo castramos porque tiene que hacer su vida. No, los responsables somos los humanos, se supone. Y esto me pareció súper interesante, que dice ortografía básica. Uno ve y lee tantas cosas en internet con tantos horrores ortográficos que vamos acá a tratar, voy a leer acá, de leer los errores más comunes y para que, si uno lo hace, tratar de no hacerlo más. Porque me parece que una forma de ser educado y de ser respetuoso con el otro es escribir sin errores ortográficos. Por ejemplo, IVA del verbo ir, va con I, B larga, A. IVA con B corta y A, IVA es el impuesto al IVA. Bueno, yendo del verbo ir va con Y, yendo. Liendo no existe. Y yo he visto muchísima gente y muy instruida que escribe liendo. Se escribe yendo con Y. Coser, sinónimo de hervir, va coser, va con C. Y coser con S, unir dos piezas con un hilo. O sea, si se hierve es coser con C. Y se pasa un hilo, se cose, es con S. Bueno, vamos a seguir otra vez con la ortografía básica. Ves, del verbo ver. ¿Vos ves eso? Ves se escribe B-E-S. Y B-E-Z es de una ocasión. Y ahora se me ocurre también vos. Vos de vos es... vos hiciste esto, es V-O-S, y yo tengo la linda voz de cantantes con Z. ¿Ves? Una letra cambia. Si aún entiendes la diferencia entre ves y vez, es porque siempre ves televisión y rara vez agarras un libro. ¿Así lo ves o te lo repito otra vez? Qué bueno. Bueno, ortografía básica. haya, del verbo haber. Espero que haya, no se dice espero que haya, espero que haya esto. Y va con H-A-Y-A. Y del verbo hacer, hay. Hay, hay 7 tomates en la canasta, hay. Ay, qué lindo día, hay, con H-A-Y. Después, hay, con A-Y, solo, sin H, es una expresión. Ay, me duele, ay, me quemé. Y alia, haya, es encontrar. Él haya muerto a su pajarito, por ejemplo. Va con H-A-L-L-A. Y allá... Ay, bueno, ya se me borró, pero vamos a buscarlo otra vez. Allá es del lugar. Allá, doble L, A, con acento. Ahí es del lugar. A, H, I, con acento. Ahí. Y también te ponen ahí de, con A, Y, y con A, H, A, Y. Ahí es del lugar. A, H, I. Del verbo echar. Yo me echo una siesta, por ejemplo. Eva sin H, E-C-H-O. Y del verbo hacer, está bien hecho, con H. Son cositas que uno debería tener y no... que se ven a diario en todos los WhatsApps, en todas las cosas que postean en Internet. Y uno con dedicarse a ver cuáles son los errores, podría ser todo más... no sé, tendría otro sabor, otro... A ver, ortografía básica, del verbo hacer, haz, con Z, haz eso, H-A-Z, y haz, H-A-S, del verbo haber, haz de hacer esto. Ah, del verbo ir, yo voy, V corta O-Y, niño en inglés es boy, V larga O-Y, y raya, línea larga, una raya, pero ralia, con doble L, es desmenuzar algo restregándolo con un raleador. Bueno, ortografía básica. Del verbo venir, vienes con B corta, vienes con B corta, y vienes con B larga es de tener una posesión. Yo tengo bienes en tal lado. Del verbo resentir, se resiente, ¿no? Está resentido, se resiente el árbol y se cae. Del verbo resentir. Y resiente, con se resiente es con S. Y resiente, algo que acaba de suceder, es con C. Actitud, postura o estado de ánimo. Y aptitud es de habilidad o vocación. Actitud es con C, estado de ánimo, qué buena actitud que tiene esa persona. Y aptitud es con P, es de habilidad o vocación. Ortografía básica. Del verbo abrir. Él abría la puerta, va sin H, A, B, larga, R y A, él abría la puerta. Y del verbo haber, habría que contar cuántos hay, habría va con H, del verbo haber, hablando, del verbo hablar con H, hablando con H. Y hablando sin H es del verbo ablandar. Y acá hierba, del verbo hervir, espero que hierva en 5 minutos, con B corta. Y hierba con B larga es una planta. Bueno, por hoy es suficiente. Por hoy es suficiente. Además, yo mientras vos hablabas me preguntaba, hay tantos políticos que son eximios escritores y sin embargo roban con B larga y con R y parece que lo escribirás con doble R porque roban. Y la verdad que es muy triste. Eso, ¿no? Porque son personas muy cultas, pero inventan, mienten. Y hoy por hoy, ayer justo pensaba, escuchaba en la televisión, dice, llegó el expresidente y tiene una custodia policial. Bueno, ese expresidente nos fumó un FMI, lo fugó del país y sin embargo anda libre, contento, feliz, aunque también tiene bastantes errores al hablar o al leer. Es una bestia, pobrecito. Bueno, pero no, no, pobrecito, porque tiene toda la plata que nosotros tendríamos. Pero la plata no hace al... No, no, la plata que como argentinos tendríamos para crecer, para desarrollar el país. Bueno, él se la fugó del país y anda hasta con custodia policial. Yo digo, qué increíble que una persona que roba una gallina, lo meten preso, lo persiguen, lo maltratan, les pasa de todo. O lo inculpan de situaciones que no hicieron. Y estas personas andan tan libres, tan contentas, y lamentablemente se encuentra siempre entre los políticos. Así que habría que hacer una limpieza de ese tipo de personas que no son dignas de representarnos. Bueno, hay que recordar que siempre que ves un animalito perdido, por lo menos ayudarlo o agarrarlo. Si no lo puedes tener vos, puede darlo en adopción. Hay algunas organizaciones que lo hacen. Después vamos a hablar con algunas organizaciones que hacen eso, que vengan a hablar para ver. Porque yo cada vez que hablo, abro, sin H, abro el Facebook y leo, veo que hay cantidades y cantidades de perritos, se me perdió el perrito, y un perrito de 3 meses que apenas puede caminar. ¿Cómo se le va a perder un cachorro de 3 meses? Se me perdieron dos perros policías. ¿Cómo puede ser que se pierdan tanto los perros? Porque la gente no los tiene en cuenta, los tiene sueltos. Los perros deben estar en su casa, deben estar cuidados, porque si están en la calle pueden provocar accidentes, pueden pelearse entre sí, pueden irse a la ruta, los puede pisar un auto. Entonces no es yo hago con el perro porque pobrecito que tenga su vida, que se vaya a divertir, vaya a dar una vuelta. Eso el perro es mío y yo hago lo que quiero. El perro es mío y yo hago lo que quiero. Ah, sí, eso nos han dicho acá. Bueno, sí. Vamos con 3 canciones de nuestras queridísimas cantantes y compositoras de acá. Una canción de Marilina Ross, que a mí me encantan, y cómo está grabado, Esos que dicen amarse, y 2 canciones de Silvina Garré, que me encanta también, Se vuelve del amor, y Reinas de Pueblo Grande, en sus nuevas versiones de un disco digital que se llama Autorretrato. Y volvemos. Es muy fácil decirlo, es muy fácil fingirlo. Es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar. Y es muy fácil sentir que se ama, confundiendo amor con propiedad. Y en incómodas cuotas se paga el derecho a quitarle a otro su libertad. También puede irrumpir en tu vida un amor que te enceguecerá, y esa mágica alquimia no deja que veas al otro como es de verdad. Le pondrás los colores que faltan, los que están no los querrás mirar. Y es muy fácil que un día te encuentres volviendo a empezar. Hay amor tan ignorado, hay amor tan maltratado. ¿Cuántos son los que se aman y cuántos que dicen amarse? Hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible. Que dicen amarse, hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire.

Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y hoy a la tarde estuvimos con una amiga en casa y tuvimos una charla. Una amiga que se llama Romy, que vive en San Esteban y está haciendo un emprendimiento. Bueno, vamos a ver cómo fue esa charla y vamos a escucharla. Qué lindo que es la gente que cambia de lugares y apuesta por un lugar mejor. Tal es el caso de nuestra amiga Romy, que se vino a San Esteban, al Valle de Punilla, y vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco primero de dónde viene y de todas esas vueltas, y después qué es lo que está haciendo, que nos va a beneficiar también a todos nosotros, aparte la vamos a tener cerca. Buenas noches, Romy, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Diego, buenas noches, Dani, ¿cómo están? Contenta de estar acá con ustedes, de juntarnos nuevamente. La pandemia va pasando, así que nos sentimos... Y nos volvemos a encontrar. Y nos sentimos un poco mejor. Bueno, Romy, ¿vos de dónde venís originariamente? Yo soy nacida en Corrientes, Curuzucuatía, pero vivo en Buenos Aires, en San Martín. ¿Y qué recuerdos tenés de Curuzucuatía? En Curuzucuatía tengo grandes recuerdos de mi infancia. Lindo, sí, feo, pero... Siempre lo recuerdo. Claro, son los recuerdos de familia. Claro, nunca reniego de mis orígenes, siempre nombro mi pueblo porque lo quiero, mi pueblo. Y al que no conoce Curuzucuatía, ¿cómo sería? Supongo que es mucha humedad, llueve mucho, es muy verde. No, es muy verde, no llueve mucho en el verano, más bien en el invierno, muy caluroso, muy caluroso. Es una ciudad, ya no es más un pueblo, es una ciudad. Habrá 40.000 habitantes más o menos. Ah, muchos mosquitos me parece entonces. Sí, hay mosquitos, hay mosca. Acá también. Tiene una linda costanera, yo fui hace muchos años. En Curuzucuatía no hay costanera. Ah, no, entonces. No, es, debe ser en Corriente o Esquina o por ahí. Curuzucuatía está en el centro, justo no tiene arriba. Ah. Daniel cree que estuvo, pero no estuvo. Bueno, lo que hay es mucho regimiento, ejército, capaz por ahí, viste, mucha gente ha hecho el servicio militar ahí, porque está lleno de esas cosas. O sea que es una ciudad que no tiene un río cerca. No tiene un río, no, porque está en el, nosotros estamos en el centro y pasaría el Uruguay por un costado y el Paraná por el otro costado. Ajá, cuando uno piensa en Entre Ríos, Misiones o Corrientes, piensa que todas las ciudades tienen un río. No, bueno. Pero por las que están en la costa, porque las que están en el centro no tienen río. Muy bien, bueno, entonces vamos 1-0 va ganando Romy. Bueno, y te fuiste de Curuzucuatía. A los 21 años dije un día me voy de este pueblo, pero no por el pueblo en sí, porque yo tenía... problema con mi familia, era como que necesitaba alejarme, tal cual estoy alejada, obvio, hoy en día... Bueno, eso te puede pasar en cualquier ciudad, si uno tiene mala relación con la familia. Sí, yo dije, me voy a Buenos Aires y vine con una amiga y así fui creciendo de a poco, estudiando, haciendo cosas y bueno, y ahora soy lo que soy. Soy lo que soy, como San Tramiano, bitch. Bueno, y cuando llegaste a Buenos Aires, ¿qué te pareció? Porque imagino que de una ciudad chiquitita a Buenos Aires... Bueno, me fui a vivir con una amiga en una pensión, con mi amiga Graciela Jiménez, que hoy en día tenemos contacto con ella. Hoy en día ella volvió a Curuzucuatía a vivir, estaba viviendo hasta el mes pasado y ahora volvió a vivir allá, se volvió porque se jubiló, porque nos estamos jubilando todo. Y vinimos a vivir en una pensión y empecé a trabajar en una fábrica enfrente de la pensión y me fui haciendo así de a poco, estudiando, viendo, cambiando. O sea que podemos decir que te realizaste en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Me realicé en Buenos Aires, sí. Y después te casaste, tuviste hijos como todos. Me casé, conocí al padre de mis hijos, tuve dos hijos, me divorcié y después me volví a casar, me separé legalmente, me divorcié. Me casé legalmente después de vuelta con Francisco, que es un genio total, que crió a mis hijos, es un padre de los padres. Bueno, ahí es donde aparecemos nosotros y te conocemos ya casado con Francisco. Claro. Y a los chicos que son divinos. Y bueno, y te conocimos primero en Capilla del Monte, pero bueno, te hiciste una casita en San Esteban. Sí, tal cual. ¿Y por qué San Esteban? ¿Por qué se te ocurrió San Esteban? Andábamos buscando terreno en realidad en Capilla, en la zona de... Ay, acá... Agua de los Palos. No, Agua Azul. Aguas Azules. Aguas Azules. Y enfrente hay otro frente a la estación de servicio. Águila Blanca también. Frente a la estación de servicio uno que se llama... ¿Cómo se llama? Atalaya. Atalaya. Sí. Andábamos buscando en esa zona, bueno, no nos convenció ninguno. Y después fuimos a San Esteban y miramos, nos gustó el pueblo. Es chiquitito el pueblo. Es chiquito, 1000 habitantes permanentes. Chico el pueblo. ¿Hiciste el cambio de domicilio? ¿Vas a votar ahí? No, no voy a votar porque no hice cambio de domicilio. Ah, tenés que hacer. No, pero todavía no, cuando venga a vivir, sí. Bueno, pero ahora no puedo votar, no sé. Ahora cuando vayas a Buenos Aires puedes votar. No, pero yo no me voy a Buenos Aires. Ah, ¿te vas a quedar acá? Bueno. No, me voy para las elecciones, voy a estar acá el 20, yo el 14 no es la elección. Ah, tenés razón. Así que no voy a votar esta vez. Bueno, muy bien. Entonces, te estableciste acá, hiciste una casa lindísima en una loma que tiene una vista increíble, donde se ve todo el campo y las sierras atrás, y después dijiste, voy a estar aburrida, voy a hacer algo con mi vida. Sí. Y estás haciendo un proyecto, contanos ese proyecto tan lindo que nosotros ya lo empezamos a ver. Bueno, cuando decidí que iba a venir a vivir acá, dije, bueno, algo voy a tener que hacer porque yo soy una persona muy activa y a mí, si no hago algo, seguramente me iba a agarrar una depresión o algo. Y bueno, y ahora estoy haciendo el proyecto, estoy en San Esteban, ya tengo local, estoy preparando local para marzo, abril, mayo, capaz, abrir de arte decorativo. Hago yo el arte, reciclo. ¿Vos sos maestra? Yo soy profesora. ¿Profesora de qué? Contanos. De arte decorativo y profesora de instructora de yoga, elongación y... acrobacia aérea. Bueno, te queremos ver colgada de una tela. Bueno, y el lugar es lindísimo. El lugar queda en la ruta 38, en el cruce con el acceso que va a San Esteban y a Los Cocos. Yendo para Córdoba, queda de la mano derecha, al lado de un puesto donde venden souvenirs. Sí, venden también alfajores. Quesos, alfajores, salamines, pegado. Pegado. ¿Y cómo se llama? La casita del arte se llama. Todavía no puse cartel, pero adentro ya está escrito la casita del arte. La casita del arte, y la estás haciendo con todas las ganas, tú estás pintando. Y para el Día de la Madre hubieron unas cosas lindísimas, que eso, bueno, son regalos que van a quedar ya para siempre. Sí, la gente... sí. Contame, sí. ¿Qué es lo que se puede vender por ahora? Que eso está. Eso, bueno, es lo que ya está. Por ahora lo que tengo sería, tengo fuente decorada, platos decorados, cacerolas también, todo, ¿no? Decorativo. Cacerolas, alguna restaurada, otra original, después hay latas recicladas, cuadros que yo he pintado y algunos que no he pintado yo, pero que me dieron para que venda. No, y vi como si fueran unos centros de mesa o unas fruteras o unas paneras. Esas son recicladas de lata de... Claro, que son lindísimas. Esas son hermosas, esas son las que más se venden siempre. Los recomiendo, los recomiendo. Y después está la de dulce de durano de 3 kilos, que también son latas así con tapa, que yo hago las tapas con de pino, las compro y las decoro también. Y después hay chapa con frase o dibujo, imágenes. Bueno, hay de todo. O sea, sí, lo mismo me estoy armando. Ahora estoy armando toda la pared, estoy haciendo muchos mandalas porque me gusta mucho. Los mandalas. Bueno, cuando estés instalada, deberías ir a la feria de San Esteban, que es una feria lindísima, donde serías la única que vendería esas cosas, porque esas cosas yo no había visto en ningún lado, ni siquiera acá en Capilla. Sí, no, así que recomendamos a todos los que quieran comprar esos centros de mesa, o fruteras, o platos, o mandalas. Mandalas sí hay en todos lados. Pero esas cosas son como muy exclusivas, aparte no hay una igual a la otra. No, es cierto, y a futuro, si yo veo que me va bien, voy a traer también el acrílico y las tizas para pintar, porque yo tampoco veo que hay ni en Capilla, ajá, ni en San Esteban, no he visto ni en la cumbre. Tipo mayorista de marca Eterna me gusta, ¿viste? Ajá. ¿Te acuerdo? Muy bien, no. De marca... marca eterna me gusta mucho y me gustaría también, por si a alguien le interesa, que sepa que vendo, voy a vender a futuro acrílico y tiza también para pintar. Qué bueno. Bueno, ahora todas las, vamos a decir, lo que se utiliza para la pintura, así como barniz, laca, todas esas cosas, es mi idea más a futuro. Claro, va a ser un lugar como para arte, ¿no? Claro, muy bien para arte, sí, sí. Yo, mi idea, cuando empiece, que no sé si marzo, no sé, mi idea es empezar con las clases primero de elongación y después hago yoga también, pero es yoga integral, no es ningún tipo de yoga espiritual, no, es integral. Bueno, vamos a ir con dos canciones y así después te hago las preguntas específicamente de lo que vas a hacer y cómo va a estar ambientado el lugar, ya lo estás ambientando, y volvemos con Romy. Vamos con dos canciones de las nuestras, las que nos gustan a nosotros, de nuestros cantantes, y volvemos. Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios no. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Samba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer me zamba entre tus brazos. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para el té. Estas dos canciones que escuchamos eran Rally Barrio Nuevo, Zamba y Acuarela, lindísima esa canción, y Fabiana Cantilo, Fue Amor. Y ahora seguimos con la entrevista que estuvimos con Romy esta tarde, así que vamos a continuar escuchándola y cuando podamos vamos a visitarla a la Casita del Arte. Bueno, y seguimos acá en Me Asomo con Romy, que nos está contando cómo es su proyecto. Bueno, ¿en qué va a consistir exactamente el lugar? Por lo que yo veo, va a haber una parte de gimnasia o yoga, de elongación, y otra parte de arte. Explicarnos bien cómo va a ser, y así la gente ya se va preparando. Es muy fácil llegar, porque por ejemplo, si estás en Capilla, te tomás un colectivo y te deja ahí en el cruce. Y si tenés auto, bueno, en auto es fácil llegar a todos lados. Y a lo mejor caminando tampoco es tan lejos de Capilla para acá. Y haces dedo, también puedes llegar en bicicleta. Bueno, ¿cómo va a estar distribuido? Bueno, sí, va a haber las dos cosas. Las dos son arte, lo mismo. Uno va a ser... la entrada principal va a estar todo lo de arte decorativo. Y quizás si tengo alumno también enseñe, porque me gusta enseñar arte decorativo. Me interesaría muchísimo tener alumno para enseñar eso. Bueno, la primera parte de adelante del negocio sería la parte de arte decorativa, y detrás, porque es un negocio, es un local muy grande, detrás voy a hacer gimnasia o elongación y yoga integral. Es mi idea eso. Elongación es muy diferente a yoga, ¿no? Son dos cosas diferentes. No tan diferente, porque en elongación en realidad las posturas son lo mismo, lo único que es el yoga se hace con más respiración y más profunda, y este otro se hace con un poco de respiración, pero es más estático para que se te estire el cuerpo. Y Romy, ¿dónde estudiaste yoga y elongación? Yo estudié en un instituto que no existe más, obvio, en Villa Pueyrredón. En Buenos Aires. Y después hice instructorado de yoga, y después hice el profesorado en San Martín, en un instituto que después nos llevaron a rendir en el centro principal de yoga, que no me acuerdo cómo se llama ahora en este momento, en Capital, que ahí rinden todos los yoguis. Ajá. Y ahí estabas vos. Y ahí estaba yo con mi grupo de San Martín. Bueno, y después, y esas fotos que vimos acá con Daniel colgada de las telas, yo dije, esta se va a matar, se va a caer de cabeza, pero nunca te caíste. Bueno, lo mismo a mí, siempre de chica me gustó. Eso no estudié mucho, la verdad, no estudié mucho. Yo aprendí casi sola, de chica a mí me gustaba, siempre hacía todo eso. ¿Y eso cómo se llama? ¿Acrobacia? Acrobacia aérea se llama eso. ¿Eso también vas a enseñar? Y si hay alguno... chico, porque con grande no me animo a enseñar. Yo hago, sí, pero porque mi cuerpo está acostumbrado. Por ahí los chicos sí, pero tendría que pensarlo bien, porque viste, no es una cosa que requiere de seguridad también, ¿no? Eso es lo que tengo. Lo mismo, yo tengo todo el piso, la parte que va a ser gimnasia y yoga, todo el piso de goma eva, que te caes y no te lastimas, no te pasa nada, porque no te golpeas nada, porque goma eva, tengo todos los pisos. Como goma poner. Eva Perón. no hablemos de Perón. Es una goma eva alta, que te caes, porque a mí me ha pasado que yo me caí del aro y no sentí nada. Nada, porque es un buen piso. Ajá. Y yo traje eso de Buenos Aires para hacerlo acá. Y bueno, y si bien aprendí bastante de tela y de trapecio, pero mi pasión es el aro. Y con respecto a las manualidades y a la parte artística, vos podés hacer a lo mejor cuestiones por algún pedido. Por ejemplo, una persona te pide, yo necesitaría que hicieras una lo que fuera, sí, vaso. Sí, siempre dentro del rubro que estoy, que no me metan un... Por ejemplo, un souvenir, yo no, salvo que sea grande. Cosas chiquitas, no. No, o sea... No. Siempre que sea todo lo que yo estoy trabajando. O sea, sería como una casa de regalos aparte también. Sí, porque esto podría ser una regalería también, sí. Sí, porque si viene arte decorativo, pero son cosas que en realidad si compra para regalo o para vos, para usarlo. Yo me parece que me voy a comprar algo para regalarme, porque están tan lindas esos centros de mesa, ¿no? Lo mismo se puede, eso se le podés lavar y todo, no echarle una cantidad de agua, porque arriba todo mi trabajo tiene laca. Bueno, eso está bueno porque... Así que no te digo que le esté tirando agua o que le llene de agua, porque se va a aflojar en algún momento, pero se puede pasar un trapo húmedo lo más bien o mojarlo, sin rascar, sin usar, se limpia. Y los frascos a mí me encantan hacer, me encanta mucho. Y tenía una damajuana que era mi preferida y me lo quedó en Buenos Aires y me compró una amiga. Uh-huh. Bueno, acá tenemos la compañía de los perros que ladran también, así que están también interesados. Bueno, y para ir cerrando en esta noche, que en realidad es media tarde, porque estamos grabando con Romy, pero vamos a salir a la noche. En este martes, ¿qué día es hoy, Daniel? Martes 19 de octubre. ¿Cómo va pasando de rápido? ¿Cómo pasó la pandemia? ¿Cómo ya, por suerte, los que nos cuidamos y nos vacunamos, hicimos que el virus fuera disminuyendo? Así que qué suerte que tenemos un gobierno que se ocupó de todos nosotros y la gente que también acató las medidas, por más que hubieron muchísimas fake news también, que se dice falsas noticias. Claro. Pero bueno, por suerte estamos bien. La gente no necesitó... La gente que necesitaba un cuidado siempre tuvo un lugar en los hospitales, que eso fue muy muy bueno. No pasó en Europa, en Europa veíamos cosas horribles que pasaban, y en Estados Unidos también, y ni hablar en Ecuador o Perú, en esos lugares que estaban menos preparados que nosotros. Así que tenemos que dar gracias a Dios que estamos todos bien. Y pasamos la pandemia y bueno, y ahora todos los mejores deseos para el nuevo emprendimiento de Romy, que se llama... La Casita del Arte. La Casita del Arte, que queda en la ruta 38 con el cruce a San Esteban y a Los Cocos, yendo para Córdoba por la ruta 38 del lado derecho, cruzando el cruce, ahí a 5 metros del cruce, así que la van a ver. Y si quieren la pueden ir a charlar con ella y se van a divertir muchísimo también. Bueno, Romy, muchísimas gracias por la entrevista, toda la mejor suerte para el emprendimiento. A la gente le va a encantar porque son regalos que uno puede hacer, que no son costosos y uno puede quedar muy bien, porque yo no he visto esta clase de artículos en ningún lugar acá en Capilla ni en el Valle de Punilla. Bueno, gracias Diego por invitarme, gracias Dani, muy amable, le agradezco todo lo que me ayudan porque son mis amigos, así que muchas gracias por todo. Y también quería contar que voy a ser abuela de gemelita. Ah, bueno. De dos hermosas gemelitas. María Victoria. Abuela por primera vez. Por primera vez. Y los nombres son María Victoria. María Victoria y María Julieta María. Y Julieta María. Y van a nacer fines de enero. Por eso no abro antes. Ese es el motivo de que no abro antes el negocio, porque tengo que estar en Buenos Aires, porque es mi única hija que tengo, que me va a ser abuelita. Muy bien. Alguien que haga baberos, por favor, ya tiene. Baberos. Para ella y para las nietas. Bueno, Romy, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste de tu vida. Y bueno, y cuando esté el lugar, vamos a ir. Habrá una inauguración, vamos a avisarle a la audiencia también. Sí, sí, se supone que sí. Y podrás invitarlo también al intendente de Lorenzi de San Esteban, para que vaya. Y también yo te sugiero que vayas a la feria de San Esteban, que es muy linda. Bueno, hay buena música y cosas ricas para comer y buena gente, y así vas a conocer a todos tus vecinos. Claro. Bueno, gracias chicos, muy amable. Gracias. Buenas noches, y nos vamos con dos canciones de las nuestras y después volvemos. Liberate.

estábamos escuchando dos canciones, Georgina Hassan y Kevin Johansen, El Círculo, y Charly García, Los Dinosaurios. Y bueno, hemos tenido una noche así con mucha música, con Romy y con algunas cuestiones que me gustó hablar de la ortografía. Uno tiene que tratar de hablar bien y tratar de escribir bien, para algo fuimos al colegio y nos instruimos, ¿no es cierto? Bueno, y me decía una amiga que es una falta de respeto hablar mal y escribir mal, así que intentemos escribirlo, hacer las cosas bien y hablar bien, conjugando los verbos. Está bueno eso, si no se va perdiendo todo, y no todo es lo mismo, hay una gran diferencia. Bueno, nos vamos a ir agradeciendo a los auspiciantes y a los oyentes que nos acompañaron en esta noche en Me Asomo desde Capilla del Monte. Clima templadito, hoy un día increíble, sin una nube, un sol impresionante. Y recordemos que está prohibidísimo hacer fuego, prohibido cazar pajaritos, prohibidísimo abandonar perros, prohibido tirar basura, entre otras cosas. Y nos vamos con estas canciones. Lerner, Alejandro Lerner y Soledad, El Poder de los Sueños, Jorge Drexler, Sanar, Baglietto y Garré, Me Asomo, nuestra canción, Sandra Mianovich y Patricia Sosa, Para Hacerte Feliz. Y seguramente nos vamos a ir. Y una canción más de Sandra Mianovich y Patricia Sosa, Escríbeme. Escríbeme, así que dos del dúo Patricia Sosa, Sandra Mianovich. Y después nos vamos a ir con la última canción de Mantrónica. Así que bueno, esperamos. Emma Durga, Ivana Madurga, Madruga. Bueno, nos volvemos a encontrar este jueves, como siempre, como todos los martes y jueves, por FM Astral, asomándonos desde Capilla del Monte hacia el universo. Daniel, buenas noches. Diego, buenas noches. Los esperamos este próximo jueves, jueves de poesía. Y bueno, como sabe muchas veces decir Betty, aquellos que quieran compartir una poesía y ella la lee, o aquellos que quieren mandarnos un audio para leer alguna poesía, nosotros después le ponemos una música de fondo y esa poesía se transforma. Para el Día de la Madre me mandaron, pero después del Día de la Madre, una poesía a un amigo y le pusimos música, y la madre estaba súper contentísima de que había quedado tan linda la poesía. Así que bueno, te animamos, lo podés hacer enviando el mensaje al 11-5503-1691. Y sumate a este desafío de escribir lo que sentís, lo que pensás, y bueno, comunicar lo que hay dentro tuyo. Nos vemos entonces este próximo jueves a las 20 horas. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. ¿A dónde van los sueños?

lado. Cuando te sientas solo, al menos puedo cantarte para que sueñes un poco. Déjame estar bien cerca. Si lloras y no entiendo, pero es que quiero abrazarte. Cuando llegue ese momento, déjame sonreírte. Cuando te vea callado, que este silencio sea nuestro único invitado. No me basta llevarte en el corazón. Quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí. Yo quiero verte, verte feliz. No me basta llevarte en el corazón. Quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí. Yo quiero verte feliz. Déjame que te extrañe cuando te escapas tan lejos. Mientras tanto pondré en orden todos, todos mis pensamientos. Déjame que te mire, aunque a veces no comprendo. Saco fotografías que yo guardo aquí muy dentro. No me basta llevarte en el corazón. Quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí. Yo quiero verte, verte feliz. No me basta llevarte en el corazón. Quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí. Yo quiero verte feliz. Quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí. Si te quiero aquí a mi lado, es para hacerte feliz. Encuentre solo